alma tan buena y no poderla controlar. ¿Qué pensar? Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo ni a nadie le he hecho mal. En el silencio he sufrido tantas penas, por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo ni a nadie le echo mal. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para o malo para bien, a mí me tocó esta ruta que le vamos a hacer. Si hay que perder, que mi deseo es vencer.